Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando a lo largo y ancho y plano de este planeta llamado Tierra. Y pues bueno, un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas a una emisión más, la número 265, de manera ininterrumpida, semana tras semana, desde el 31 de mayo del 2019. Ya cumplimos el pasado 31 de mayo de este 2024, 5 años de manera constante, de manera permanente, semana tras semana, de estar transmitiendo este espacio de rock y metal que iniciamos originalmente en 1986, también de 9 a 12 todos los viernes por una radio pues normal, bueno, como se conocían desde antes de estas nuevas tecnologías, de nuevo el internet. Y pues bueno, aquí estamos de regreso con muy buena programación, buen rock y metal, sobre todo muchas bandas muy interesantes, bandas nuevas que están saliendo, que traen mucho potencial y que obviamente pues están buscando espacios, están buscando foros para darse a conocer. Para eso es Estación Rock, para que se den a conocer, que ustedes las conozcan y que amplíen su conocimiento musical. Y con la ayuda de estas nuevas herramientas tecnológicas en comunicación, pues ustedes tengan la facilidad, y tienen la facilidad, mejor dicho, de poder acceder pues a la información y a la música de estas bandas. Antes de iniciar, pues mando saludos muy cordiales, muy especiales, principalmente a nuestras radios hermanas que en estos momentos están enlazando, nos estamos enlazando en vivo en estos momentos, como lo es radiometalhermosillo.com, 414, ¿sí? .com, Radio FM allá en Lima, Perú, y también en Lobos FM 103.5 aquí en Hermosillo, Sonora. Aquí estamos transmitiendo de nueva cuenta, como lo hacíamos en Radio Sonora hace más de 30 años. Aquí estamos de nueva cuenta en Lobos FM, así que muchas gracias por el espacio, lo mismo que con 414 en Radio FM allá en Perú y radiometalhermosillo.com, que estamos transmitiendo en vivo en estos momentos, además de nuestra propia plataforma que es estacionrock.lat. También estamos agradecidos y también mencionamos y reconocemos precisamente pues el espacio que nos han brindado para que Estación Rock también se escuche en sus plataformas, a Radio TV.ar, La Reconquista, allá en Argentina. Los sábados nos estamos escuchando a las 5 de la tarde. También estamos en Radio Metal Hermosillo, hay retransmisión de este programa, no solamente en vivo, también el día de mañana a las 9 de la noche. El domingo estamos en PiratitaRadio.live a las 12 del mediodía. El lunes en RadioCrimen.com.ar a las 10 de la noche, hora de Argentina. Los martes en TemplarRadio.com a las 9 de la noche, hora de Uruguay. RockLiveRadio.online a las 7 de la tarde, hora de Costa Rica. Radio 414.com a las 11 de la noche, retransmisión de este programa a las 11 allá en Lima, Perú. Los miércoles estamos en ElRetornoRock.com en Colombia a las 4 de la tarde, en SevenRockRadio.com a las 9 de la noche, hora de Venezuela, en Maldita Radio aquí en México, en horario del centro, ellos están en Chihuahua a las 8 de la noche. Los viernes estamos en hackrockradio.website.com a las 8 de la noche, allá a tiempo de Argentina. Y en España estamos a las 9 de la noche, hora de España, en therockfm.online, y Rock66.es los miércoles a las 9 de la noche allá en España. Tenemos 9 horas de diferencia, así que pues bueno, ahorita ya de madrugada del sábado allá en España, así que saludos pues a toda la gente de allá de España, y no solamente de España, de toda Europa, que es manejan el mismo horario, así que pues a todos ellos, gracias infinitas por abrirnos el espacio y por darnos esta oportunidad de que Estación Rock se escuche en sus plataformas. ¿Cuál es el motivo? Básicamente ofrecerles a las bandas que se escuchan con nosotros aquí en Estación Rock, ofrecerles un foro mayor, pues para que tengan más audiencia, que se escuchen en más partes, en más lugares, y que tengan pues mayor difusión. Ese es nuestro propósito, para que ustedes pues le echen más ganas, se den a conocer, y que pues bueno, que su carrera en la música pues florezca, ¿no? Y que en un momento dado tengamos una super banda a nivel internacional, y que en un momento dado nosotros podamos presumir de que aquí se escucharon primero. Así que vámonos rápidamente a lo que es el material nuevo que está saliendo en este año, en el 2024, lo que nos mandan los diferentes promotores y las propias bandas, ¿sí?, a nuestro correo de estacionrock.lat. Así que vámonos a escuchar a Wake the Nation. Esta es una banda de hard rock. Ellos son de Finlandia, se formaron en el 2019. En el 2010 editaron un EP debut y a la fecha cuentan con 2 álbums. Este próximo 13 de septiembre saldrá su tercer trabajo, un álbum que va a llevar por nombre Hergeton, así se llama Hergeton, así como Armagedón, pero se llama Hergeton. Y el tema Bulletproof, ¿sí?, es el single promocional con el que están anunciando la salida de este próximo material. Está muy suave el video, si ustedes búsquenlos ahí en YouTube, ahí está el video. Está, obviamente, pues estamos hablando de Finlandia, pues un lugar que está al norte, muy cerca de allá de los polos, allá muy frío. Y pues bueno, ahí en el video ellos tocan la banda en una especie como que de lago, pero está congelado, pues, ¿no? Entonces está muy suave porque todo se ve blanco. Entonces ahí están sobre la nieve en este lago. Quedé de preguntarles pues precisamente dónde es específicamente este lugar, y si es precisamente es un lago o simplemente es parte del paisaje nevado que hay por allá de Finlandia. Por lo pronto aquí los dejo. Wake the Nations acaban de presentarse aquí en Estación Rock. Muy buena rola, a mí me llamó la atención, esperemos que ustedes también. Y pues bueno, ahí están en sus redes sociales, los pueden seguir. Y nosotros aquí empezamos Estación Rock, la edición número 265. Gracias por estarnos acompañando. Wake the Nation, Bulletproof. Y pues desde Finlandia nos mandan saludar. From Wake the Nations, you're listening to Estación Rock, and this is our new song, Bulletproof. You had a silver bullet. You shot me from behind, took the chance, came along, an alibi, a smoking gun, like a strike of lightning, like a supersonic crash. Heartache is unknown to me, didn't realize my heart said. I am bulletproof. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Moffat. Así se llama esta banda. Seguimos en Finlandia. Es otra banda finlandesa de rock que se formó en el 2020. Ellos basan su música en el grunge y en el hard rock de los años 90. Y acaban de lanzar su primer single promocional, el que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Cloud of Sound. Y este tema va a venir incluido en lo que será su álbum debut, que va a salir a finales de este 2024. Ellos dicen que el otoño, más o menos por ahí para noviembre, por allá estaremos escuchando el resto del material. De seguro, pues, nos van a mandar el material. Por lo pronto ya nos adelantaron precisamente este single promocional, Cloud of Sound, que es el que acabamos de terminar de escuchar de esta banda finlandesa de Moffat, como fue también la primera con la que abrimos esta emisión, Wake of the Nation, Bulletproof, ambos finlandeses. Muy buen material que nos manda esta disquera de aquel país, Inverse Records, que nos ha mandado pues muy buenas bandas de todos los géneros. Aquí en esta ocasión pues nos mandó algo más ligerito, pues nos ha mandado también Inverse Records pues bandas de metal extremo, y pues bueno, aquí le estamos dando cabida a todas estas propuestas. Y pues bueno, ahí estamos. Saludos, ahí nos está reportando ahí el Papas, ahí Papas and Beer. Saludos ahí, baterista de Los Peores de Sonora, que tenemos pendiente una visita aquí a Estación Rock. Pues ahí el Juanón ya no la debe. La última vez que estuvimos platicando ahí en lo que fue el Toño Lámina Fest, ahí en el Campo Bar, ahí con el Miguelón, ahí nos estaba comentando pues que ya van a tener próximo material. Y pues ellos ya me dijeron que ellos van a venir aquí a Estación Rock a estrenarlo para que todo el mundo lo escuche. Así que pues bueno, bienvenidos ahí Los Peores de Sonora. El Papas pues ahorita ya fue al centro de acopio más cercano que se encuentra ahí de donde está, precisamente para surtirse de bebidas ambarinas bastante gélidas para escuchar, como recordar aquellos viejos tiempos de Estación Rock en Radio Sonora, que eran los viernes, todo el mundo, pues las famosísimas caguamas banqueteras. Ay, qué rico, qué buenos times. Pues bien, vámonos ahorita con más buena música. Ya saben que estamos conectados también en nuestra fanpage, ahí nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en redes sociales. Búsquenos como Estación Rock Sonora, ahí van a ver el logo. Y pues bueno, ahorita estamos transmitiendo también en vivo y en directo. Pues ahí está nuestro amigo Mario Trujillo Granillo. Saludos, ¿qué onda, Mario? Ahí estamos, ahí estuvimos ahí, compañero de escuela, ahí en la prepa. Ahí está. Dice, nos está preguntando, ¿qué piensas del grupo Eagles, de las Águilas? Dice que es su grupo. Sí, pues, tremendo grupo, ¿no? La verdad es que hicieron historia dentro de su género, ¿no? Lo que era, pues ahorita lo que se conoce como el folk rock, pues, ¿no? Y pues bueno, en el caso de las Águilas, fueron los que más destacaron dentro de las bandas que surgieron en ese año, en esa década de los 70s, porque hay que recordar que aparte de las Águilas, si mal no recuerdo, había otra banda que se llamaba Poco, que era más o menos, estaba Bread, incluso mucho antes de las Águilas, pues estuvo los Creedence, ¿sí? Por ahí. ZZ Top estaba surgiendo apenas, no, o sea, no despuntaba tanto, sino que hasta ya a principios de los 80s. Y las Águilas, pues prácticamente pues fueron ellos los que fueron la parte, la punta de lanza, pues, ¿no? De este género. Y la verdad, pues, que el material ahí está. Y lo que hicieron, ahí está. Y el reconocimiento, ahí está. Y ya después los dos cantantes que tuvieron la banda en los 80s, pues hicieron excelentes carreras como solistas. Y pues bueno, ahí está. Y bueno, ahí está César Herrera, ya estamos desde Costa Rica. Ahora está con cerveza Pilsen. ¡Ándese! Ahorita te voy a acompañar. Vámonos ahorita con Idle Tron. Ahí está. Bueno, ahí estamos allá. conectados con todo el mundo. Gracias por sintonizarnos. Vámonos con esta banda. Es una banda de thrash power metal. Ellos son de aquí enseguida de Indiana en Estados Unidos. Ellos se formaron en el 2018. Cuentan ya con dos álbumes, el más reciente titulado Clarion Kill, que salió el pasado 31 de mayo. Así que vámonos con King Among Jackals. Es el tema que nos presentan y la verdad está suave. Suena. Estación Rock. We'll be right back. llena tu cabeza, llena tu cabeza de Estación Rock. Y ahora que estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar a Ian Highhill, así se llama este cantautor, también de origen finlandés. Pues bueno, con clara influencia del heavy metal, este músico ha desarrollado pues una carrera a lo largo de 35 años y sus influencias principales como cantante son Dio, él lo ha dicho, Rob Halford, Ian Gillan y bandas como Black Sabbath, Uriah Heep, Rainbow, Kansas, Dio o Judas Priest. Acaba de lanzar su segundo álbum titulado Gallows el pasado 31 de mayo, y acabamos de terminar de escuchar uno de esos temas que vienen incluidos en esa producción. Dionisia es el que acabamos de terminar de escuchar. Ian High Hill, que nos hizo llegar High Life Promotion. Saludos para Mike DeCon, allá este promotor amigo que tenemos en Bélgica, que nos hace llegar pues muy buenas bandas, como es en este caso a Ian High Hill. Y anteriormente pues escuchamos a Moffat con Cloud of the Sun, también de esta banda de Indiana en Estados Unidos. Vámonos rápidamente porque traemos bastante material, y sobre todo porque pues no quiero que pues no se me quede ningún tema. Así que vámonos con No Treaty. Así se llama esta banda, No Treaty. El tema que vamos a escuchar se llama Monolith. Es una banda de metalcore. Ellos son de Carolina del Norte. El pasado 14 de junio, hace poquito, pues la semana pasada, acaban de publicar precisamente este tema, el más reciente de esta banda de Estados Unidos, de Carolina del Norte. No Treaty, nos lo mandó Zach de Metal Devastation Promotion, y vámonos con ellos. La verdad está uff, muy buena, muy buena.

Bueno, aquí estamos de regreso. Ya saben, les estamos nosotros transmitiendo no solamente a través de todas estas radios hermanas que acabo de mencionar ahorita al principio de esta emisión, sino también estamos en nuestras redes sociales. Ahí nos pueden buscar como Estación Rock Sonora en Facebook e Instagram. Ahí está, denle like, denle seguir, síganos para que pues estemos en contacto y sobre todo pues que se enteren de todo lo que estamos haciendo día a día. Subimos información, subimos memes, subimos, bueno, cualquier cosa que se nos atraviese, ahí lo publicamos. La idea es estar en contacto con todos ustedes y pues bueno, que sepan que ahí estamos y que estamos para ustedes y que nos gusta lo mismo, el rock y el metal. Bien, acabo de terminar de escuchar a Think Size, así se llama esta banda. Think Size es un proyecto personal de el músico que se llama Roman Semenchuk, así se llama, Roman Semenchuk. Él es de origen ucraniano, es de Ucrania y pues bueno, él está lanzándose por su cuenta después de pues trabajar, colaborar, participar en algunas bandas de allá de Ucrania, y este es uno de los primeros temas que ha lanzado ya por su cuenta como tal. El tema, bueno, su proyecto se llama Think Side, ¿sí? Y pues bueno, él lo comanda el propio Roman Semenchuk allá desde Kiev, allá en Ucrania, y nos los hizo llegar Total Metal Promotion, esta promotora que también tenemos allá en Europa, que nos manda también cosas interesantes como este músico de Ucrania, de Kiev, allá en Ucrania. Pues allá, a pesar de la guerra y de todo el desastre que se ha vivido por más de un año, bueno, se sigue viviendo pues allá, independientemente pues de la guerra que hay. Y pues bueno, bien por ellos, que esperemos que este conflicto pues pueda terminar, ¿no? Pronto, ¿no? La verdad que ha cobrado bastantes vidas. Y bueno, si ustedes se han metido pues, ¿no?, a buscar información sobre este conflicto, pues ustedes verán que pues bueno, ha sido muy triste, muy desesperante pues el ver que no se avanza pues, ¿no?, por tratar de llegar a un fin, a un buen término pues de este conflicto bélico. Bien, vámonos con cosas más alegres y pues bueno, ¿qué tenemos? Pues música. Vámonos con Trail of Giants. Este proyecto, la verdad, a mí me llamó mucho la atención. Me lo hizo llegar Zach de Metal Devastation Promotion. Este es un proyecto de metal, bueno, así lo define, ¿no? Metal experimental, ¿no? Él es un guitarrista que él vive en Vancouver, allá en Canadá. Se llama Alexander Schmidt, ¿sí? Es un virtuoso de la guitarra. Él se especializa o se ha ido por el metal progresivo instrumental, así lo define, ¿sí? Él mezcla el thrash, el death y el doom metal, ¿no?, en un proyecto enteramente instrumental. Ustedes obviamente cuando hablamos de rock y metal instrumental, pues bueno, simplemente se nos vienen a la mente grandes monstruos, ¿no?, como Yngwie Malmsteen, como Joe Satriani, Steve Vai, etcétera, etcétera. Pero en este caso, pongan la atención, ¿sí?, a Alex Schmidt. Síganlo, el proyecto de él se llama Trail of Giants, y la verdad es muy bueno lo que está haciendo, ¿sí? La verdad le sabe sacar provecho a Lasha, y pues bueno, ustedes escuchen, la verdad no tiene desperdicio lo que está haciendo. Este tema que acaba de lanzar y que vamos a presentar ahorita se llama Below the Roots, que viene en su próximo álbum que va a salir ahora el 26 ahorita de junio, este mes, allá a finales de este mes. Entonces va a estar interesante. De hecho, ahorita lo voy a checar porque para darles bien el dato, porque a veces se me pasa, pero aquí lo tenemos en nuestras redes sociales, aquí lo tenemos en nuestras redes sociales. Ahorita se lo voy a pasar porque ahí nos mandó saludos desde Vancouver, así es, y pues bueno, aquí lo tengo, ¿sí? Precisamente el álbum se llama Devil, va a salir el 26 de julio, es decir, el próximo mes. Entonces ahorita vamos a escuchar precisamente Below the Roots, escúchenlo, se llama Alex Schmidt, la banda se llama Trail of Giants, y pues, qué mejor que le digo, mejor escúchenlo, la verdad está muy suave, muy bueno para tocar, y la verdad, sí le sabe. Hola, Estación Rock, ¿cómo estás? This is Alex from Trail of Giants, and you are listening to the new single, Below the Roots. Also, stay tuned for the album Devil, out on July 26th. Hope you enjoy, and stay metal. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a esta banda que se llama Wallop. Wallop es una banda de heavy metal, ¿sí? Alemán. Ellos son alemanes. Que inicialmente se formaron en 1983, o sea que ya le llovió. Y se mantuvieron hasta 1987. Después de ahí tuvieron un largo impas de 31 años. Y regresaron en 2018, se acordaron que tuvieron una banda ya en la década de los 80s y dijeron, bueno, a ver, vamos a desempolvar las guitarras, vamos a ver si todavía no nos hemos entumido. Y bueno, ya han sacado pues un EP y un álbum debut, bueno, después de ese regreso en el 2018, y este próximo 11 de julio va a salir su segundo trabajo titulado Hell on Wheels. Con, pues bueno, si ustedes lo escucharon, no me van a dejar mentir, pero tiene un cierto parecido con Accept. Luego cuando escuché la guitarra y el ritmo dije, uff, se parece mucho a Balls to the Wall de Accept, también alemán. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor pues son amigos, les gusta Accept, ¿sí? Pues una influencia también para la banda de Wallop. En fin, el caso está, bueno, aquí está su propia versión. No es un cover, es un tema original de ellos, American 400. Y pues bueno, pero sí tiene un cierto parecido, pues no, luego se me vino, pues no, a la mente precisamente Balls to the Wall del grupo ACE. Y anteriormente pues escuchamos a Trail of Giants, este músico, este guitarrista, este virtuoso de Vancouver, Canadá, que la verdad vale la pena seguirlo, ¿sí? La verdad es que síganlo, se llama Trail of Giants, ¿sí? el viaje de los gigantes, este guitarrista que se llama Alexander Alex Schmidt. La verdad, ¿sí? Vale la pena ponerle atención a lo que está haciendo. Vámonos ahorita con dos temas ya para cerrar la primera hora aquí de Estación Rock. Saludos a todos los que nos están escuchando y sobre todo y en especial a todos los que nos están escuchando en estos momentos por Lobos FM 103.5 aquí en Hermosillo, Sonora. Pues bueno, aquí estamos de regreso a Estación Rock, como lo hacíamos hace un montón de años allá por Radio Sonora. Viernes de Rock and Roll, los viernes de rock son de Estación Rock. Y volvimos de nueva cuenta a la frecuencia modulada aquí en Hermosillo. Aquí estamos por Lobos FM 103.5. Es la tercera emisión, estamos aquí prácticamente, pues sí, volviendo y estrenándonos en esta radio, que agradecemos infinitamente que nos hayan abierto el espacio, que le hayan abierto el espacio al rock y al metal. Y pues de nueva cuenta, aquí estamos, viernes caguameros, viernes de caguamas, de cervezas banqueteras, para escuchar buena música. Y pues bueno, ustedes ponen la cheve, nosotros ponemos la música, ustedes hagan el ambiente, nosotros aquí los acompañamos. Vámonos ahorita con Wound Collector. Es una banda de death metal progresivo. Ellos se formaron en el 2016 con dos álbums ya publicados y el pasado 15 de junio, esta semana que acaba de pasar, acaban de lanzar un EP de 4 temas titulado Begin for the Chic Loop. Está suave este proyecto, este material, que aquí lo interesante es que el guitarrista líder de la banda, ¿sí?, es de origen mexicano, pero está radicado ahorita allá en Bélgica, ¿sí? Se llama Poncho Gabal, ¿sí? Entonces, conocido aquí dentro de la escena, se fue a radicar a Europa, allá cayó en Bélgica, conoció a esta banda, se integró, y pues bueno, la verdad está interesante, y sobre todo porque el líder de esta banda y cantante, ¿sí?, es un saxofonista, ¿sí? Toca el saxofón, el sax, pues, ¿no? Entonces, en otros proyectos que él tiene, ¿no?, inclinados por el jazz y otras cosas, pero le gusta el death metal. Entonces, él dijo, bueno, yo quiero ser una banda de death metal, pero quiero incluir el saxofón. A ver, ¿cómo voy a meter el saxofón en una banda de death metal, en un género de death metal. ¿Cómo se escuchará el saxofón en el death metal, en un tema de death metal? Entonces, bueno, vamos viendo. Entonces, bueno, sale One Collector, este proyecto donde participa, pues bueno, este guitarrista que es el líder, es la guitarra principal de esta banda, que se llama Poncho Gabal. Y el tema, yo estoy casi seguro que él, ¿sí?, sugirió el nombre, ¿sí?, el de Beginning for the Chic Loop. Este, si no les cae el 20, bueno, Chic Loop viene siendo en lo que viene siendo la historia, pues no, la, o sea, prehispánica, pues no, de la cultura, de la historia aquí de México, sobre todo en el caso de los mayas, viene siendo la referencia al famoso meteorito que cayó, ¿sí?, en la península de Yucatán, que es el famoso meteorito que dio paso, pues, a la extinción de los dinosaurios, ¿sí? Entonces así le llaman, pues, ¿no?, el famoso Chic Loop. Así que, pues, vamos, rogar por Chic Loop sería la traducción, ¿no?, de este tema, y donde, pues, se caracteriza, pues, precisamente esta banda por el uso del saxofón en el género del black metal. Así que, bueno, ¿qué les parece si lo escuchamos? A ver qué les parece esta banda que se llama One Collector. Vamos a irnos con ellos y, pues, bueno, aquí estamos en Estación Rock. I'm Bien, acabamos de terminar de escuchar a Bone Reaper. Esta es una banda de hardcore. Ellos son de Holanda, ¿sí? De reciente formación. El año pasado lanzaron un EP con 6 canciones. Y este pasado 24 de mayo acaban de lanzar su álbum debut titulado War Ablaze, que contiene 10 temas, donde escuchamos este tema que se llama Rise Back Up. Esta es una banda Bone Reaper. Ellos son de Holanda, nos los mandó Hard Life Promotion, nuestro amigo Mike Decon allá en Bélgica. Y pues bueno, que nos ha mandado bastantes bandas interesantes. Bueno, ya estamos sobre la segunda hora y siempre se dedicamos al rock y al metal en español. Tenemos cosas interesantes, como siempre. Bueno, abrimos con pues bandas que vale la pena ponerles atención, que vienen allá de España. Así que vámonos primeramente a escuchar esta banda que se llama No Soul. Es una banda de metal alternativo. Ellos son de Madrid, allá en España. Se formó en el 2014 y el pasado 11 de junio acaban de lanzar su más reciente tema titulado You, que vamos a escuchar ahorita a continuación. Y próximamente van a lanzar otro sencillo llamado Darkness. Ahorita, ya que nos los manden, se los vamos a presentar. Que estos temas preceden precisamente al lanzamiento de su nuevo álbum que se llama Running Into the Darkness. Así que va a salir a mediados del mes de septiembre. Así que los tenemos aquí en exclusiva por Estación Rock. Vamos a escuchar You aquí en Estación Rock. Se llama esta banda No Soul y la verdad está bastante bueno, bastante suave lo que me mandaron. Y me, obviamente pues, me llamaron la atención, me tuve que poner en contacto con ellos y pues nos mandan saludos desde Madrid aquí a Estación Rock. Así que vámonos hasta la madre patria, hasta España con No Soul y después vamos a escuchar a Chemosphere, pero ahorita platicamos de ellos. Vámonos. De la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Hola, ¿qué tal? Somos No Soul desde España y queremos mandar un saludo a los oyentes de Estación Rock y en especial a Claudio. Escuchad nuestro último tema, You, y enseguida todo lo demás. ahora en todo el mundo. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda española, Chemosphere. Chemosphere, así se llama. Time Won't Last. Es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Nos lo mandó PM Comunicaciones, Maldito Records. Es una disquera allá en España que también nos manda muy buen material. Esta es una banda de metal progresivo que se formó en el 2014. Es un trío, es un power trío que fusiona, bueno, ya ustedes lo escucharon, el metal extremo con secciones melódicas, y acaban de lanzar el tema este que acabamos de terminar de escuchar, Time Won't Last, como sencillo promocional a la salida de su álbum debut, que se va a llamar Atropos, que va a salir el próximo 3 de octubre, así que lo tenemos aquí en exclusiva, este adelanto que nos mandó PM Comunicaciones, Maldito Records. La banda es de Alicante, allá en España. Está formada por Miguel Cartagena, Javier Almanza y René Fernández. Rate Fernández. Así que, pues bien, saludos allá en España. Seguimos en España con otros dos muy buenos temas. Bueno, vámonos con Oeste. Esta banda, ellos son de Palma de Mallorca. La semana pasada los pusimos precisamente con el nuevo material que acaban de lanzar, y me los volví a traer esta semana porque, bueno, platicando precisamente con el cantante de esta banda, los tenemos agregados, nos tenemos ahí en el WhatsApp. Además, aquí lo voy a buscar de una vez, para comentarles. José Cánovas, él es el cantante, donde estaba platicando, le comenté precisamente a ver por qué este tema. Bueno, del tema, de todos los temas que vienen, el último tema que viene incluido en este último álbum de esta banda, que se llama Oeste, se llama Eclipse. Bueno, él nos comenta que este tema está inspirado, pues, en la cultura maya. Él estuvo aquí en México un tiempo, entonces sobre todo en esos rumbos allá para el sur de este país, allá en la península de Yucatán, y pues bueno, conoció pues parte de ahí de lo que viene siendo pues todo este legado que dejaron los mayas, las pirámides, etcétera. Leyó, se documentó, le llamó la atención precisamente, y bueno, en base a eso, pues bueno, él se tomó pues estas referencias para hacer este tema que se llama Eclipse, en base precisamente pues a lo que vio, lo que vivió pues, y lo que aprendió pues en lecturas pues sobre pues la historia de la cultura maya. De hecho, le pregunté a Juan, le dije precisamente qué ondas, y él me contestó y ya me dijo: "Hola, amigo, compañero, ¿cómo estás? Empecé a conocer un poco más sobre la cultura maya, me gustó mucho, leí un par de libros, me leí el Popol Vuh, no sé, siempre es algo que me fascinó mucho, y tenía ganas de escribir una canción, y bueno, me surgió así". Bueno, pues ahí está José Cánovas, pues ahí, Cánovas, perdón, el cantante, pues ahí cómo le... Se le vino pues la idea, pues, ¿no?, de este tema. Así que vámonos con Oeste, precisamente a escuchar este tema que se llama Eclipse, pues inspirado precisamente en parte de nuestra cultura, ¿qué?, prehispánica, de los mayas. Y después vamos a escuchar a Pacha. Pero ahorita platicamos de ellos. También tiene otra historia interesante. Estación Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Bien, acabamos de terminar de escuchar esta banda de reciente formación. El año pasado apenas se conformaron, se llama Pacha, así se llama la Pacha. Nos lo mandó PM Comunicación, ahí de Maldito Records. Es una banda originaria de los Países Vascos, que están allá al norte de España. es una banda, como ya lo escucharon, de heavy metal, pues, que se acaba de formar apenas el año pasado y acaban de lanzar apenas dos temas en lo que va este 2024. El que acabo de terminar de escuchar, que se llama Sacred Elf. El tema, y bueno, viene dentro de, va a estar incluido en lo que va a ser el álbum debut de esta banda, que se llama Just of Heavy Metal, Just Solo Heavy Metal. Es un álbum conceptual que habla sobre distintos temas dentro de la escena del heavy metal. Entonces va a salir ya próximamente este álbum debut. Y que, como ya les comento, el tema Sacred Elf habla precisamente, es una especie como de homenaje, tributo a Ronnie James Dio, ¿sí? Es prácticamente como un homenaje, pues, ¿no?, a la voz y al legado que dejó el gran Ronnie James Dio. Este tema de Sacred Elf, este va a estar incluido, como ya les comento, en el álbum debut de esta banda, que se llama Patcha. Ellos así lo escriben con X, ¿no? P-A-T-X-A. Y pues bueno, ahí está. Acaban de formarse apenas el año pasado. Ya acaban de soltar dos temas, dos singles promocionales. Acabamos de escuchar uno de ellos. Y pues bueno, vamos a esperar a que salga el resto del material, pues, para mostrárselos aquí. Y pues bueno, antes de continuar, simplemente nomás sacar la nota, porque bueno, hay que comentarlo también. Aquí lo voy a poner de fondo. Miren, ustedes deben de saber. Bien, pues él es Tete Novoa, pues ahí la voz de Saratoga. Pues el día de hoy está cumpliendo años, así que felicidades a Tete Novoa. Y pues bueno, hay noticias de Saratoga. Pues va a estar aquí, hay una gira, está anda de gira. Y pues bueno, va a venir aquí a Latinoamérica. Y pues bueno, nomás aquí a la gente de México. Va a estar en Chile, ahorita les voy a comentar, mira. Va a estar en Chile el 17 de noviembre en el Teatro Cariola. Para la gente que nos está escuchando ahí en Chile, pues allá va a andar Saratoga. Y aquí va a estar en México. Hay dos fechas que ya están ahorita, pues, confirmadas. Una me lo confirmó precisamente la banda de Acero de Guerra, nuestros amigos de Acero de Guerra de allá de Tijuana. Allá van a tocar, ¿sí?, el 22 de noviembre. Allá van a estar, ahorita les voy a sacar bien el dato. Aquí lo tengo, me lo pasaron. Van a estar allá en Tijuana. Van a estar en Tijuana el 22 de noviembre. Así es, van a estar ahí con alternando. Acero de Guerra es el que va a abrir allá en Tijuana. Este evento, donde va a estar ahí Saratoga. Y el 30 de noviembre van a estar en la Ciudad de México. Ahí van a tocar en el Palacio de los Deportes. Son las dos fechas que tiene ahorita ya confirmada Saratoga aquí en México. Y pues bueno, felicidades a Tete Novoa, que está cumpliendo años este 21 de junio. Bien, pues ahí está Saratoga, uno de los temas clásicos de la banda Maldito Corazón, que de seguro pues lo traen ahí en el playlist que van a estar presentando en esta gira. Vámonos con Atolón. Esta es una banda de Argentina y de Buenos Aires, que pues bueno, es una banda que se formó en el 2016, ya tienen 4 álbums y está próximo a salir su nuevo trabajo, que se va a llamar Atrapasueños. Así que vamos a escuchar uno de esos temas que son muy reconocidos de esta banda, No Entendiste Nada, y nos mandan saludos desde Buenos Aires. Hola, soy Javier, guitarrista y vocalista de la banda Atolón de Buenos Aires, Argentina. Quiero dejar un saludo para Estación Rock y presentarles una canción de nuestro primer álbum que se llama No Entendiste Nada. Espero que les guste, lo disfruten. Escuchen a Tolón, escuchen Estación Rock y ¡viva México! Bien, ellos fueron los de Argentina, de Buenos Aires a Tolón, así que saludos hasta allá, muy buena banda y pues bueno, estamos esperando a que salga su nuevo material, su quinto trabajo, Atrapasueños, así que pues bienvenidos aquí a Estación Rock, ya son parte de la programación, así que bueno, aquí estamos esperando a que salga el nuevo material, bienvenidos a Tolón. Y pues bueno, vamos a continuar con otra banda. Ellos son de Colombia, pero antes seguimos con las notas que traemos para este día en especial. Y obviamente, pues, quiero mencionar, pues, no sé si ustedes lo conozcan, deben de conocerlo. A mí me llamó la atención desde que estaba haciendo Estación Rock hace más de 30 años. Y pues bueno, simplemente aquí nomás me lo traje aquí a colación. Aquí lo voy a poner. Nomás para que ustedes identifiquen quiénes van a saber. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pues muchas felicidades a José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, mejor conocido como Manu Chao. Hoy está cumpliendo este 21 de junio, llega a 63 años. La verdad, yo lo conocí desde que empezaba ya con los Carayos y después con el que prácticamente dije, este tipo hay que seguirlo, con Mano Negra, esa banda que hizo de Mano Negra, uff, la verdad, mis respetos. Y ya después su carrera como solista, pues bueno, ha tenido también cosas muy interesantes. Pues bueno, hoy está cumpliendo años Manu Chao, así que felicidades. Ahí si se lo encuentran por ahí, si andan con él, pues ahí le dicen que Claudio Laguna de Estación Rock lo escucha, que soy fan de él. Y pues bueno, felicidades para Manu Chao. Ahí estamos, Mano Negra, por ahí tengo una camiseta de Mano Negra que, pues de hecho, ahí se la compré al Buchacas, ahí de Sociedad Discriminada, por ahí, aquí en Hermosillo. No, me la voy a poner, la suave, Mano Negra. Manu Chao, pues está cumpliendo años el día de hoy. Bueno, vámonos ahí con la siguiente banda que tenemos. Ellos son de Colombia, se llama Área 51, es una banda de rock alternativo, o así de pop rock alternativo, muy interesante también. Ellos el pasado 1 de junio lanzaron su más reciente tema titulado Puntos Suspensivos. La banda está formada por Jairo Valenzuela en la guitarra, Luis Fernando Santander en el bajo, Luis Felipe Hernández en la batería, Sebas González en la otra guitarra y Camila Paneso en la voz. Así que vámonos precisamente con Área 51. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Área 51. Y somos una banda de rock alternativo desde Colombia. Y queremos presentarles nuestro más reciente lanzamiento, que se llama Puntos Suspensivos. Enviamos un saludo a nuestros amigos de Estación Rock en México. Gracias por la oportunidad. Saludos. De mi cita, quiero que me escuches con mucha atención. Quiero preguntarte si aún me amas, si hay amor allá en tu ser, en tu corazón. Más pretextos. Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. Bien, que estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda colombiana que se llama Área 51, que nos hizo el favor de hacernos llegar su material vía nuestro correo electrónico. Así como Área 51, que nos mandó su material a nuestro correo, que es estacionrocksonora@gmail.com. ¿Sí? Hagan lo mismo que hicieron ellos. ¿Sí? Si tienes una banda o conoces una banda y anda buscando un espacio donde promocionarse, donde dar a conocer su música, que los escuchen, es decir, andamos buscando, oye, ¿dónde nos podemos escuchar? ¿Conoces algo? Ah, bueno, Estación Rock. Manden el correo estacionrocksonora@gmail.com, y así como lo hizo Área 51, nos llegó el correo. Nosotros todos los días revisamos nuestro correo, porque este correo de que ya les menciono y les vuelvo a repetir, estacionrocksonora@gmail.com. Este correo es exclusivamente para las bandas y para los promotores. Ahí nos mandan todo el material. Por eso nosotros lo revisamos a diario, pues, ¿no? Porque pues de ahí prácticamente nosotros revisamos todo lo que nos mandan los diferentes promotores de bandas, las disqueras, las mismas bandas nos mandan material. Entonces de ahí nosotros empezamos a revisar, abrimos los correos, revisamos y empezamos nosotros a configurar lo que viene siendo los programas semana a semana. Entonces tenemos, la verdad, una cantidad impresionante de correos, y que nos siguen llegando todos los días correos nuevos con nuevo material. Por eso es muy complicado, al menos para nosotros, hacer un programa, o sea, tratar de volver a repetir alguna banda, ¿no? Salvo por algún caso muy especial, por ejemplo en el caso de Oeste, que los pusimos la semana pasada y los repetimos en esta ocasión porque es otro tema del mismo y por una situación muy, muy, muy particular, las razones de por qué se escribió ese tema. Bueno, simplemente por eso, ¿no? Entonces, pero es muy difícil que nosotros estemos repitiendo canciones. Entonces, cada programa, cada semana, nosotros estamos, tenemos material para estar sacando, pues, un programa diferente cada semana. Y así lo hemos hecho, pues, prácticamente en 5 años, ¿sí? Entonces, ningún programa se parece a otro. O sea, estamos repitiendo, todo el material es diferente, ¿no? Todas son bandas diferentes. Entonces, es muy difícil que podamos repetir, porque tratamos de darle el espacio a todo el material que nos hacen llegar, pues, prácticamente las bandas y los promotores. Así que, pues bueno, aquí está el espacio de Área 51. Ya ellos son parte de la programación. Ellos se suben a la programación, este material se sube a la programación de nuestra radio, que nosotros tenemos en línea, que ustedes las pueden sintonizar, pues, en las diferentes enlaces que nosotros tenemos. Lo más fácil es entrar a nuestra página, que es estacionrock.lat. Ahí inmediatamente en la parte superior a mano izquierda, ahí está el reproductor, nomás le pican play y empiezan a escuchar la radio. Ahí está la radio, nosotros 24/7, todo este material que estamos nosotros programando viernes a viernes, nosotros lo subimos a nuestra radio y ahí está sonando, ¿no? Entonces de manera aleatoria. También hay otros sitios que también pueden ustedes sintonizar si en dado caso se les complique, pues, entrar a nuestra página de internet, que están estos dos sitios, que son emisoras.com.mx y onlineradiobox.com. En estos dos son sitios donde alojan varias radios, muchas radios. Entonces ahí en el buscador de cada sitio que les acabo de mencionar, que es emisoras.com.mx y onlineradiobox.com, ahí en el buscador, ahí nomás escriben Estación Rock y van a buscar el logo de nosotros. Entonces ahí en el logo de nosotros, ustedes nomás le van a picar y se va a escuchar la radio. La otra opción que nosotros tenemos aquí es Radio Garden, así se llama este sitio, Radio Garden. Entonces ahí en Radio Garden ustedes entran también a este sitio y también en el buscador escriben Estación Rock. Y aquí lo interesante, y es lo que me gustó a mí de Radio Garden, es que cuando ustedes ya escriben Estación Rock y los ubica, es una especie como de Google Earth, ¿no? Entonces entra el planeta Tierra y empieza a girar, y te ubica, y en este caso Estación Rock ubica dónde estamos nosotros transmitiendo. Entonces, si tú estás, por ejemplo, en Argentina y entras a Radio Garden y pones Estación Rock, te va a llevar a donde nosotros estamos transmitiendo. Entonces, si ustedes quieren saber de dónde estamos nosotros transmitiendo, ¿sí?, Estación Rock, entren a Radio Garden. Entonces, está muy suave. Ahí nuestras redes sociales, sobre todo ahí en los videos de los saludos que nos mandan las bandas, ahí están las ligas precisamente de todas estas, de todos estos enlaces donde pueden escuchar Estación Rock. Y ahí precisamente está el link, está el enlace de Radio Garden. Nomás píquenle ahí en cualquiera de los videos de los saludos, ahí están. Entonces ustedes nomás píquenle ahí en Facebook o en Instagram. Es más fácil en Facebook. Y ahí inmediatamente los va a llevar al planeta Tierra, va a girar y se va a ubicar precisamente donde estamos nosotros transmitiendo. Así que si ustedes quieren saber de dónde transmitimos Estación Rock, entren a Radio Garden. Así que pues no hay pierde. Y aquí estamos nosotros transmitiendo en Hermosillo, Sonora, México, en este hoyo del infierno. Y pues bueno, vámonos con más música y sobre todo bandas locales aquí, a toda la gente de Hermosillo y de Sonora, que tenemos talento local y bastante recomendable. Vámonos primero a Nuevo York, a Navojoa, Sangre a Sangre y Fuego. Entropía es lo nuevo que ha sacado Sangre y Fuego, esta muy buena banda de Navojoa que pues está estrenando material para este año. Y después nos vamos aquí con los locales de Luxor, buen amigo ahí, a Rubén Silva, líder y guitarrista de esta banda, con La Pasión de Aurora. Vámonos primeramente con A Sangre y Fuego. We'll be right back. espejismo. La gloria solo queda en el recuerdo, y el laurel de mi victoria solo disfraza mi fortuita soledad. Siento que se han desatado negras esperanzas de recuperar la paz con mi venganza. Más aún, reconozco que soy un cadáver viviente al borde de una espada que me libere de mi fase. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar La Pasión de Aurora de la banda local de Luxor. Saludos para el buen Rubén Silva, el Piedrita, y también a mi buen amigo Arturo Llanes ahí en la bataca, pues son parte. Ay, se me fue el nombre del bajista, pero bueno, se los debo, por ahí está. De hecho, ahorita me estoy estrenando la camiseta oficial de Luxor. Aquí la traigo, ¿sí? De precisamente de su última producción, que se llama La Prisión de los Tormentos. Aquí la traigo puesta, porque bueno, hay que apoyar al talento local. Y de hecho, yo tengo esa costumbre, pues, ¿no? Ya sabes que todo mundo compramos camisetas, pues, ¿no? De tu banda favorita, y etcétera, etcétera. Pero yo dije, bueno, o sea, todo mundo tiene de bandas mundialmente conocidas, ¿no? De las que ustedes quieren mencionar, ¿no? Y todas muy suave, ¿no? Pero dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi propia colección de camisetas de bandas locales, de bandas de aquí apoyadas. Entonces, estoy haciendo mi colección de bandas locales, porque ya tengo aquí la de Luxor, ya me regalaron también lo de Six Line, su camiseta, y pues bueno, ahí estoy haciendo mi, tengo de Metal Requiem, tengo aquí banda local, que presenta de hecho van a estar, pues mañana hay tocada, ¿no? Skeletal Throne, por ejemplo, ahí tengo su camiseta también, va a haber tocada muy buena con Sinister aquí en el London Pub, va a estar muy buena, vayan para allá, ahí por ahí nos vamos a andar dando la vuelta, y pues bueno, esa es la idea, pues, ¿no? También estar aquí nosotros promoviendo el y apoyando el talento local. Pues bueno, aquí estamos con la de Luxor. Vámonos ahorita, ya para cerrar, pues, ¿no? Esta hora de rock y metal español. Vámonos con otra banda local. Siempre hemos dicho y lo hemos comentado. Y ahorita me mandó mensaje el buen Oscar Fimbre, el famoso Pony. Batería de Mil Batallas, ha andado rolando por aquí por allá, y ahorita pues bueno, ya tiene tiempo aterrizado allá con los Ateos, esta banda que formara Darío Román allá por finales de la década de los 80, allá por el 88 más o menos. Pues bueno, el Chuck Billy mexicano, pues ahí ellos es un power trio. Ahí saludos también para Manuel Ahumada, el guitarrista, también tiene una historia muy, muy interesante por ahí. Y pues bueno, tienen ahí material muy escaso grabado, pero ahí andan por ahí, ¿no? Lo hemos coincidido, pues, algunos, de que si hablamos de una banda underground, es Ateo, definitivamente. Entonces, ahorita aquí me los traigo de lo poco que tienen ahí grabado, que ha salido a la luz pública desde el fondo del Averno. Y pues bueno, ahorita me habló hace rato, me mandó un mensaje por WhatsApp el buen Pony, y que me está invitando y me está amenazando, pues, de que el día de mañana a las 5 de la tarde pues van a estar ensayando, a las 5 de la tarde van a estar ensayando, así que muy probablemente me dé la vuelta, a lo mejor ahí les comparto, pues, ¿no?, en un Facebook Live ahí precisamente ensayo, pues, que tengan los Ateos. Pues vámonos con ellos, vamos a escuchar Sol Nocturno, banda talento local, y nos vamos a ir con otra que también tiene su historia, pero ahorita lo platicamos. Ahí está Sectas y un clásico de ellos, ahí Ideas Falsas, pero primero vámonos con los Ateos. Estación sin dirección, corre hasta perder

Bien, aquí estamos de regreso y pues bueno, acabamos de terminar de escuchar a Sectas del buen amigo Christian Lee, Christian Vázquez. Bueno, esta banda de Secta pues se formó allá a principios de los años 90 y este tema pues prácticamente es el más reconocible de todo el material. Obviamente todo el material está bueno, ¿no? Pero cuando empezó Sectas aquí en la localidad, bueno, Ideas Falsas, pues no, fue el tema emblema y sigue siendo, ¿no?, el tema emblema. Después ya Christian pues queriendo pues ampliar, pues no, y sobre todo mejorar, pues no, en la cuestión musical, pues emigró a los Estados Unidos. Él reside desde allá de los años 2000, ya tiene más de 20 años allá radicando en la ciudad de Phoenix, Arizona, y pues bueno, mantiene pues no el proyecto, la banda de Sectas con otros integrantes, ¿no? Él sigue ahí, pues, ¿no?, como al frente, como líder de la banda. Ahorita estamos platicando precisamente con Henry Ibarra. Él era el bajista de esa banda de Sectas. Ahorita aquí estamos nosotros conectados en el WhatsApp. Y pues, bueno, me comentaba, ¿no? O sea, una odisea con la disquera de Denver, ¿no? Sí, ya, o sea, platiqué ahí con Henry, me lo platicó, con el mismo Christian me lo platicó también, esa odisea, ¿no?, que de ir a México a grabar, o sea, lo que ellos imaginaban, lo que se encontraron, en fin, es una historia que, si quieren ustedes, o sea, enterarse bien, entren a nuestro canal de YouTube, ahí como busquen como Estación Rock. Y ahí está la entrevista que le hicimos a Christian Lee, que es el ahorita todavía mantiene pues el legado de Sectas, es el cantante y guitarrista, y precisamente ahí nos platicaba precisamente toda esa historia, ¿no?, de cómo se grabó pues este material. Entonces no, pues es que tienen que oírlo, porque la verdad es que De plano, ¿no? O sea, fue una odisea, como decía Henry. Y ahorita presente, Henry Ibarra, él también ya emigró, pues, ¿no?, aquí de sigue en México viviendo, ¿no? Pero él ya no vive aquí en Sonora, él vive allá en Baja California, en Tijuana, desde ya también hace bastante buen tiempo, allá de finales de los años 90. Y bueno, se acopló muy bien con los Acero de Guerra, él es el bajista de Acero de Guerra. Y precisamente nos está compartiendo a través de WhatsApp precisamente de estos eventos. El que le acabo de comentar, pues precisamente que va a estar, le van a estar abriendo en noviembre a Saratoga, allá en Tijuana. Pero tienen otra presentación también ahí en Tijuana, me acaba de llegar el flyer, el 10 de agosto. Así que si nos están escuchando, ahí hay gente, ahí está cerquita, allá en Tijuana, por aquel lado. Pues ahí el 10 de agosto van a estar tocando en Tijuana y va a estar allá con Yeos Band y otras bandas invitadas, sabiendo que de Royal Witches y de, ay, el otro, Instinto Animal, ahí está, estas bandas ahí van a estar allá en Tijuana, en la rampa José María Morelos 180, allá en Tijuana. Ahí van a estar tocando. Y pues nos acaba de compartir, ahorita ahí estamos, precisamente en lo que estamos ahorita platicando, le dije, oye, ¿sabes qué? Ahí va a salir Sectas ahorita, en serio, pásame la liga ahorita para escuchar. Y pues bueno, saludos, Henry, ahí estamos. Vamos a para el 10 de agosto, si me late, darme la vuelta para allá. Tengo pendiente una vuelta para allá a Tijuana, allá con ustedes. Entonces, vamos a ver, creo que para el 10 de agosto sí tengo la oportunidad de darme la vuelta para allá y obviamente se los voy a compartir con todos ustedes. Voy a ver si en un momento, como es sábado y el viernes aquí en la noche, entonces a ver cómo le hago para irme, pero probablemente a lo mejor me vaya antes y el programa del viernes 9 de agosto, ¿sí?, porque hacemos programa todos los viernes, lo haga allá en Tijuana. Entonces, pues, bueno, vamos a ver. Bueno, aquí estamos ya, recta final de Estación Rock. Vámonos con más buena música que nos siguen mandando los diferentes promotores. Y bueno, hay que darle espacio a todo mundo. Vámonos, aquí traigo mi chorizo. Y vámonos con Death League, la Liga de la Muerte, Death League. Es una banda de death metal melódico. Ellos son de Grecia. allá de Grecia, de reciente formación, acaban de lanzar el tema Closer the End como anticipo a su salida de su álbum debut que se llama Inferno, que va a salir el próximo 16 de agosto y aquí lo tenemos en exclusiva, así que directamente desde Grecia a Estación Rock y nos mandan saludos desde allá. Vámonos con Dead League aquí en Estación Rock. Hello guys, this is Nikos from Death Link. You listen to our song Closer to the End at Estación Rock. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar. Si le llamó la atención, bueno, qué bueno, porque también a mí me llamó mucho la atención. Bueno, esta banda se llama Eternal Drag. No Dark, Drag. Eternal Drag. Es una banda, como ustedes escucharon, de group de thrash metal. La banda se formó originalmente en Bogotá, Colombia. ¿Sí? Los integrantes son colombianos. Pero bueno, por azares del destino, por situaciones X, Y o Z, ¿sí?, la banda emigró a Quebec, en Canadá. ¿Sí? Entonces ahí están ahorita viviendo en Canadá. Obviamente el gusto por la música los acompañó y mantienen el proyecto. Entonces Eternal Drag, que se formó y se originó allá en Bogotá, Colombia, pues bueno, es una banda que se formó en el 2007, hicieron una pausa entre el 2012 y el 2020, ¿sí? Esta es una banda que ya ha lanzado, ya tiene 6 álbums, ¿sí? O sea, no más se han subido a tocar nomás, nada más, sino que ya han hecho un trabajo profesional. Pero como ya les comento, pues se fueron, emigraron a Canadá. Ellos están residiendo ahorita en Quebec. Y bueno, allá siguen trabajando, siguen manteniendo pues esta banda que se llama Eternal Drag. Y el próximo 17 de julio van a publicar su séptimo trabajo que se va a llamar Impressionet Souls, así se va a llamar el próximo 17 de julio. Así que, pues a toda la gente de rockers y metaleros de Colombia, pues sigan esta banda, probablemente ustedes los conozcan allá estando allá en Colombia. Ahorita que nos están escuchando, pues ahí por el Retorno Rock, que nos escuchamos todos los miércoles a las 4 de la tarde, pues allá en Colombia, pues ustedes lo deben de conocer. Eternal Drag, pues bueno, y si no, ahí están, síganlos, ¿sí? Son paisanos suyos. Ahí están ahorita radicando en Canadá y siguen haciendo muy buena música. Vámonos a continuación con esta banda que se llama Trojan. Es una banda de heavy metal súper veterana. Se formaron en 1980 inicialmente como Trojan, ¿sí? En 1982, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pausa, no está funcionando las cosas. Y fue hasta el 2014 que se volvieron a reunir. Ahora, en lugar de Trojan, ahora se llaman Trojan, ¿sí? Desde su regreso han publicado 5 compilaciones, 12 EPs, además de un álbum debut en 2021. Y para este 2024 han lanzado un nuevo álbum titulado Unfinished Business. Así que vámonos con ellos. Y bueno, desde el Reino Unido, allá nos mandan saludos a Estación Rock. Hola, Estacion Rock. This is Paul from the UK band Trojan, and we hope you enjoy our new single. This is called The Man I Used to Be. Memories of Estación Rock. Bien, ¿qué les pareció esta banda de power metal melódico? Se llama Millennium Reign, o sea, el reino de milenario. Millennium Reign es una banda de Arlington, Texas, que se formó en el 2010. Ya tienen 4 álbumes. El más reciente se llama World of Fire, o El Mundo en Llamas. Acaba de salir el pasado viernes 14 de junio, así que tiene una semana de estreno y aquí los tenemos en exclusiva en Estación Rock. Pues bueno, ya estamos prácticamente por finalizar esta emisión, la número 265 de Estación Rock, de manera ininterrumpida semana tras semana, viernes a viernes. Vámonos con The Dude, 2000 millas, 2000 miles. Es una banda interesante, son de group metalcore, ellos son de Sarasota, Florida. Bueno, The Dude viene siendo las iniciales de que el nombre real, o sea, completo, se llama The Distinguished Order or the Disobedience, ¿sí? La distinguida orden de la desobediencia. Ese vendría siendo el significado real de la banda de The Dude, que es D.O.O.D. Así son las iniciales de Distinguished Order or the Disobedience. La distinguida orden de la desobediencia. Así que vámonos con ellos. 2000 Miles. Así que acaban de salir también con nuevo material. Y pues bueno, vámonos con ellos. I made heaven know. Bien, aquí estamos de regreso y bien, ya prácticamente estamos por despedirnos. Acabamos de terminar de escuchar a la distinguida Orden de la Desobediencia, The Distinguished Order of the Disobedience. Es una banda de Sarasota, Florida, de group metal. Y pues bueno, ya acaban de estrenar material nuevo, pues Play the Time in the Apocalypse salió el 10 de enero de este 2024, y después de ese lanzamiento han sacado tres temas nuevos que no vienen incluidos en ese nuevo disco. El más reciente, este que acabo de terminar de escuchar, que es 2000 Miles, 2000 millas, que salió el pasado 14 de junio. Así que pues bien, vámonos ahorita ya para despedirnos, y ahorita es simplemente para complacer, pues no, una petición que nos hizo Marcos Eduardo Espinosa Mendoza, que pues precisamente nos hablaba de el tema de Trooper de Iron Maiden. Bueno, en el caso con ellos vamos a cerrar, porque el 20 de junio, o sea que ayer, estamos ahorita 21, estamos transmitiendo en vivo, pues para toda la gente que nos escucha en otras latitudes donde el programa se retransmite. Pues bueno, ese tema se lanzó en 1983, un 20 de junio, ¿sí? La canción pues habla, fíjate, el tema tiene una razón, pues no. El tema es de Steve Harris, él escribió el tema que se basó en la batalla de Valakla en 1854 durante la guerra de Crimea, ¿sí? Y aparte este tema está parcialmente basado en la obra, en un poema de Lord Alfred Tennyson, que se llama La carga de la caballería ligera. De ahí donde viene el riff, donde empieza la canción. La canción en sí, el tema, pues bueno, tiene un toque, podemos decir, el lado triste, porque Steve Harris escribió el tema basado él pensando en uno de los de los soldados, pues no, desde el punto de vista de uno de los soldados de la caballería que murieron en combate. Esa es la visión de, o sea, la letra se escribió en ese sentido, Steve Harris, ¿no? Como si fuera uno de esos soldados de la caballería que atacaron, pues no, pero que perdieron la vida en esa batalla. Entonces, al final de cuentas, es un tema que tiene cierto sentido, ¿sí? O sea, está leído, está documentado, o sea, tiene una base, ¿sí? Y pues bueno, vamos a con ellos a cerrar. Y pues bueno, Marcos, ahí está, complacido. Aquí estás en Estación Rock, y con ellos cerramos esta emisión de Estación Rock, la número 265. La invitación es a que la siguiente semana estemos en contacto de nuevo, y pues voy a tener más y mejor música, como siempre lo hacemos semana tras semana. Vámonos con este temazo que cumple un chingo de años. We'll be right back.